Sancochado Boniato. Homenaje al maestro Elio Rebé Matus. Espero que comprendas mi cantar. Espero que recuerdes qué pasó. Espero que el changuí que traigo a ti hoy te devuelva toda tu ilusión. Es un changuí tan lleno de ternura. Es la canción que un día te prometí. Y como no sabía lo que querías, hoy te la traigo a ti como changuí. Compartimos melodías.